un año ya que se cumple hoy. Todavía la causa, si bien no está en secreto de sumario, yo todavía no puedo ser creyente, no puedo acceder a la causa, no puedo enterarme porque cómo lo mataron, ya sé, me enteré por otros medios, pero yo todavía no puedo enterarme, no puedo tener acceso a la causa. Y bueno, y todavía estamos con un montón de preguntas, con un signo de interrogación enorme. ¿Por qué no puede ser querellante, Gabriel? ¿Cuál es el impedimento? Bueno, en su momento, como yo era su pareja, era sospechoso por una cosa de protocolo. Y luego, al quedar ese rótulo, no pude ser querellante, no me dejaron acceder. Y bueno, las primeras hoy comentábamos que bueno, justamente tenía que ver con las primeras líneas de investigación, pero bueno, sabemos que esto puede tener otra raíz en el asesinato de Octavio, y en relación a eso, bueno, ¿cuáles serían las posibles líneas de investigación o dónde están insistiendo tanto vos, familiares y amigos de Octavio para que se pueda profundizar en esta investigación? Digamos, bueno, se supone que puede tener que ver con un crimen relacionado, un crimen de odio, desde parte de la fuerza. Bueno, sí, eso es lo que todos creemos, por el mensaje de los hechos, ¿no? Nosotros entendemos que es un crimen de odio por las amenazas que él recibió varias veces, por la forma en que suceden las cosas, ¿no? Es decir, encontrar el cuerpo flotando en el río es como un mensaje propio de odio, ¿no? Él trabajaba en prefectura y aparece muerto en el río, desnudo. Entonces, es como un mensaje. Sí, recordemos, Gabriel, que él había hecho ya público que iba a contraer matrimonio con vos. Había pedido autorización a su jerarquía en prefectura naval, y a partir de acá, bueno, se había acrecentado un poco la situación, bueno, dentro de la misma fuerza, ¿no? Sí, él ya había tenido, cuando se aprobó la ley igualitaria, nosotros estábamos muy felices, teníamos muchos años juntos, 12 años juntos, conviviendo y viajando, y bueno, y en fin, ya había salido del closet, ya les había contado a los jefes que vivía conmigo y que se quería casar conmigo, y bueno, no lo dejaron. Era el primer caso, el primero que se casaba de la prefectura. A un año van a haber, bueno, varias actividades, Gabriel. Primero el miércoles se va a realizar un homenaje a Octavio, y también, bueno, estarán haciendo alguna nueva presentación ante la justicia. Comentanos qué va a suceder al respecto. Sí, nos volvemos a presentar como querellantes. Estamos buscando el apoyo internacional para la causa. Acá son otras organizaciones también de otros países también que están buscando justicia y están pidiendo justicia a la justicia argentina. Y bueno, no vamos a bajar los brazos hasta buscar a los culpables. Recordemos que el miércoles se realiza un homenaje ahí en Casa Brandon a las 21 horas, familiares, amigos, ahí a Octavio, y bueno, estaremos presentes ahí y estaremos siguiendo también el caso, y te agradecemos la comunicación telefónica, Gabriel. Sí, Cristian, bueno, quiero hacer público también que el miércoles, en el homenaje a Octavio, que va a ser un evento muy lindo, en estos 12 años nosotros, fanáticos de la foto, hemos sacado muchísimas fotos, hemos compartido muchos viajes, y así que va a haber una exhibición muy grande de fotos, una suelta de globos también, más de 100 globos van a ser soltados, va a tocar una banda nueva, que es muy interesante, que son los amigos nuestros de muchos años, que se llaman Ansiosa, ansiosanet.com.ar.